Bueno, yo les pregunté cuál había sido su primer celular. O sea, yo soy por ahí un poquito más grande que las que están en mi grupo. Y les conté que el mío había sido el Nokia 1100, el primero. O sea, porque mi mamá no me dejaba... Bueno, mis compañeros tenían por ahí con tapita, con color y qué sé yo. Y mi primer celular fue ese, que tenía que comprar la tarjeta, raspar, cargarle crédito. Y todo era, bueno, jugar a la viborita y mandarle a mi mamá mensaje que había llegado.